Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este programa vamos a conocer a la cantante y compositora griega Sabina Yanatou. Es una de las jóvenes figuras actuales de la música del Mediterráneo. Ella es una notable voz femenina actual de la canción griega y una amante de la improvisación vocal. La Yanatou experimenta con distintas melodías del mundo, pero su voz se detiene fundamentalmente en los matices populares que rodean el Mediterráneo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Songs of the Mediterranean, que la cantante griega Sabina Yanatou lanzó en 1998. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Songs of the Mediterranean, que la cantante griega Sabina Yanatou lanzó en 1998. Sabina Yanatú nació en Atenas el 16 de marzo de 1959. Hoy vive en esa misma ciudad. El sello genuino y profundamente mediterráneo de su voz es resultado de su formación plural y multidireccional. Esta misteriosa y sugerente cantante griega estudió canto en el Conservatorio Nacional de su país y más tarde con Spiros Tsakas en el Taller de Arte Vocal en Atenas. Cursó también estudios de posgrado de interpretación y comunicación en la sede de la Escuela de Música y Drama de Londres. Thank you. procurate, moderate, barone, sta tirania, chi si no provvide mia, corrate, spente, dichiarate, già sa che era contra l'essa prepotenza, e comincia sa pazienza, in su popolo a mancare, barone, sui barones, barone, sta tirania, procurate, moderate, chi si no provvide mia, corrate, sei storrate, Torrate, sape in terra, mirate chi nasce dente, contra il tempo il suo fuoco, mirate chi no è giocu, chi sa cosa andare veras, mirate chi sa sa era, sminerano temporale, sente consigliata male, scusate, sa oggi è mia, procurate, moderate, barones e i barones, barones e i barones, barones e tirania, procurate, moderate, procurate, moderate, baronessa tirania. Quienes han visto algo entre mis manos, pero yo no he visto nada. Una mirada se rompe contra el cristal de la ventana por la que pasa todo mirar. Otra mirada rompe el cristal de la ventana y otra convierte un poco de su espacio en el cristal. Pero hay todavía otra mirada que vuelve inexistente el cristal de la ventana. Y yo, que no he visto nada entre mis manos, he visto lo mío entre las manos que no existen. Poema de Roberto Juarroz. Ich lues gat ba zug spate shani en raklin shikot no zu Raklin shikot no tsuen. Oh, ein shor aitala. Or vatel hit na geshuba. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Música. Cuando aún estudiaba en 1979, Sabina Yanatú participó como cantante en el renombrado programa radiofónico Lilipoupoli, en la Radio Nacional Griega 3. Esto fue bajo la dirección del famoso compositor Manos Adjidakis, y a partir de allí se inicia su carrera como compositora y como cantante. Después de eso, llegó a interpretar músicas y óperas contemporáneas. Más adelante, se centró en música medieval, renacentista y barroca, descubriendo el amor por la improvisación vocal. Además, ha desarrollado una intensa carrera como compositora, produciendo discos de canciones griegas, piezas para teatro y videoarte, música para la tragedia Merea,

Sabina y Ana Tu, además de recopilar canciones del folclore de los países del Mediterráneo, también compone. En el álbum Rosadas Rosas, editado en el año 2000, tenemos un ejemplo. Desde el año 1986, con 27 años de edad, su carrera la ha llevado a realizar innumerables actuaciones, conciertos, festivales, producción de teatro y televisión, y grabaciones, esto todo en numerosos países. Habiendo construido su reputación como cantante del barroco y renacimiento, Sabina Yanatú ha virado cada vez más hacia el jazz vanguardista y la improvisación musical. Su repertorio incluye canciones de Cerdeña, Córcega, Israel, Turquía, Italia, Chipre, Albania, España, Norte de África, Sudamérica, el Caribe y su hogar, Grecia. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. A Sabina Yanatú la han descrito como una cantante de una gama asombrosa, con un control vocal magnífico. Posee una voz conmovedora y ágil, que le permite abordar sin aparente esfuerzo una amplísima gama de registros. El actual grupo musical que la acompaña, Primavera en Salónica, basa sus interpretaciones en una combinación de instrumentos occidentales, guitarra, violín y contrabajo, e instrumentos del este, incluyendo tombeleki, benir, tamborín, daoul, kanonaki, nai y tamboura, todos estos instrumentos acústicos. Su repertorio abarca formas medievales, barrocas y renacentistas, con patrones musicales bizantinos y árabes, elementos del folk ibérico y balcánico, música sefardí y modernismos propios de las vanguardias del siglo XX. Para amar. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Songs of the Mediterranean, que la cantante griega Sabina Yanatou lanzó en 1998. Una gran creación musical es equiparable a un sistema filosófico o a una teoría científica. Tiene los mismos objetivos, una coherencia interna, rigor intelectual, unidad orgánica e importancia significativa. Pero la música tiene la virtud de ser querible, virtud que no puede reclamar para sí ningún sistema filosófico o científico. Esto convierte a la música en un formidable vehículo para la comunicación masiva de contenidos y significados que, expresados por otros medios, apenas llegarían a unos pocos privilegiados. Pinguli, pinguli, giuvacchino, siamo la caccia e cantamo buttun, c'è un vecchio di tre culi. Via dell'Ure, sta facciato e pitule, io li dissi da me un cuida me disse via tre, e eu calai e via e quattro, cuida me desse un bello piatto, e li dessi una lucane, come sono le campane, e li dessi una lamuscia, come liscia e come luscia, e li dessi una lucaggio, come un porta un cagliucato, e porta un retto alla porta, c'era una bella pecora morta. Pue, pue, che bu, sas tu por tu. Ue, ue, que busas tu por tu. Cutu chiquiti chiquiti chi, cutu chiquiti chiquiti chi, cutu chiquiti chiquiti chiquiti chiquiti lerulariula. Cutu chiquiti chiquiti chiquiti chiquiti lerulariula. E tutte quante, cutu cicchiti cicchiti cicchiti cicchiti lerulariula, cutu cicchiti cicchiti cicchiti cicchiti lerulariula. T'hanno picchiato le sciure le paesan. T'hanno picchiato le sciure le paesan. E mo non ci vediamo più, figlia mia, gioia di mamma. Cutu cicchiti cicchiti cicchiti cicchiti lerulariula. Cutu cicchiti cicchiti cicchiti cicchiti lerulariula. En 20 años, Sabina Yanatú logró convertirse en una de las voces más respetadas dentro de la llamada música global o del mundo, un género preexistente a las compañías grabadoras multinacionales. Hoy es una estrella que busca las conexiones, el equilibrio a menudo improbable pero cierto entre la música modal de Oriente con su equivalente occidental, partiendo de la música de la Edad Media con las polifonías populares del Mediterráneo y pasando por los extraños ritmos irregulares del maqam hasta el territorio libre que confluye en el jazz. Sus canciones nos arrastran a una travesía que parte de la música clásica en la que se inició y que se sumerge en el pasado para emerger contemporánea. Thank you. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Según los más poéticos y audaces críticos, el canto de la Yanatú cautiva el alma y hace tambalear los cimientos históricos del tiempo. Las interpretaciones de la Yanatú permiten abandonarse a las brisas cálidas del azul mediterráneo. Los temas que hemos escuchado hoy fueron ¿Por qué el pájaro no canta?, un tema popular griego, Nuoresa y Balosardo de la isla de Cerdeña, Yada Nuga, canción folclórica israelí, La Mabada Yatatana, un tema árabe andaluz, Gloria al mundo de Dios, canción anónima del Líbano, Aire de Esmirna, un tema popular griego, y Una madre, cantada en idioma ladino, Arrorró, canción popular española, La Finforleta, un tema popular francés, Dios me ha afligido y ¿Por qué el pájaro no canta?, en arreglo de dos canciones anónimas de Túnez y de Grecia, Lupurtuni, una canción italiana, El jazmín de Chipre, y nos despedimos con las últimas dos, La mañana se ha roto de Grecia y El barquero, tema popular del sur de España. Las vocalizaciones conmovedoras de Yanatú abren una puerta en las tierras mediterráneas tan antiguas que finalmente uno puede descubrir que nunca ha dejado de ser parte de esos pueblos. Acompañaron a la Yanatú en este disco Costas Bómbolos en címbalo, Mijalis Siganidis en contrabajo, Leferis Anguridakis en percusión, Yanis Alexandris en guitarra, laúd árabe y percusión, Aris Lambrakis en ney y Kyriakos Gubentas en violín y viola. Dedicamos el programa a aquella papirusa criolla. Chau. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea,